A ver, tres. A ver. Bien. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué pasa, señores? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Muy buena. Ya estamos en una nueva entrega del podcast. Del podcast de Fran y Quique. De Fran y Quique. Directamente para subirlo a la página de Enrique Segura, para que todo el mundo pueda descargarlo y escucharlo. Y yo hago lo que puedo a través de Facebook, correo electrónico. Yo se lo paso a todo el mundo, tío, que conozco, y a los que no conozco también. Hay que reconocerlo, que Fran está haciendo una gran labor de difusión, ¿eh? O sea, si no fuera por Fran, que se lo hago está lo que puedo. Hago como diría Pocholo, hago lo que puedo. Eso fue una pregunta en un programa que le preguntaron. ¿Tú a qué te Pocholo, ¿tú qué haces? ¿Tú trabajas? Hago lo que puedo. Lo que puedo. O sea, nada, no hace nada. Está todo el día por ahí. El hijo puta. Qué grande. Por cierto, lo tengo agregado en el Facebook, tío, también, a Pocholo. José cuando... María Martínez Bordiú. Sí, sí, de vez en cuando le escribo y todo, tío, ahí para quirrarme un poco. Bueno, señores, estábamos hablando de todo eso. Es verdad, tenemos que estamos hablando aquí de miles de cosas ya en 48 o 49 segundos y tenemos que hablar del tema central sobre que va a haber. Claro, ¿de qué trata el podcast de hoy, señores? Pues bueno, pues esta noche vamos a hablar de una cosa realmente asombrosa, sorprendente. Ahora que estamos en la hora bruja. Exactamente, ahora que son las 12, no, es la una ya, la una y pico. Pasada la hora, bueno. Madre mía. Bueno, la una y pico de la mañana. Mucha la por ahí hora. Ahora mismo. Sí, bueno, bruja y mucha. No me hagas hablar. Bueno, venga. Bien, estamos. Corramos un estúpido velo. Corramos un estupidísimo y asqueroso velo. Vamos a hablar de un tema que nos sobrecoge de una manera impresionante, como son las leyendas urbanas. Leyendas urbanas y mitos que nos dijeron desde chicos para asustarnos, porque eso no tiene otra finalidad que asustarte. Claro, la de acojonar al personal. Por ejemplo, niño, ten cuidado al jugar en los parques, que los drogadictos ponen jeringuillas para arriba. Ah, sí, y te pincha. Sí, sí. En la playa, además, coño, en la arena de la playa. Claro, claro. ¡Hijo de puta! Hay claro, yo estaba allí en el parque y dices, coño, que se me va a pegar el SIDA, porque eso fue, claro, leyenda urbana, de que se te pega el SIDA, era la época porque del SIDA. Porque ponían jeringuillas. Los sidosos ponen jeringuillas en el parque. Claro, tú estabas allí en los columpios, acojonado, tío. Claro, y tú, y yo, tío, se me va a pegar el SIDA. Tu única preocupación que era sobrevivir, llegar al final del día sin que te pegaran una paliza y te robaran el bocadillo, tío, y encima, o sea, coño, qué putada. La verdad que vaya putadón. En fin, leyenda urbana, señores, amiguitas, señores, seguidores, amigos en general, todos los radio oyentes de nuestro podcast, hoy vais a frotaros las manos, vais a pasarlo muy bien, vais a pasar un rato muy entretenido, porque vamos a intentar desmontar de alguna forma, partiendo de la base de que no tienen ninguna lógica. Bueno, si tienen lógica y base y están basados en hechos aparentemente reales. Parcialmente. Vamos a intentar dar un tratamiento de cachondeo como caracteriza los... Vamos a darle un punto muy podcast. Personal, vamos a pasarlo por nuestro punto de vista personal, Quique, muy, como siempre, humorístico o de cachondeo, para que pasemos un rato agradable. Bueno, pues vamos a seguir ahondando en el tema de las jeringuillas, porque las leyendas urbanas, luego hablaremos de muchas otras, pero... Sí, bueno, hay 100.000. Claro, pero hemos hecho una breve selección, porque si hablamos de toda la leyenda urbana... Que una característica de estos mitos es que se actualizan. De hecho, últimamente, gracias a Internet, se difunden multitud de bulos que están basados en lo antiguo. Por ejemplo, a mí me llegó un correo electrónico que decían que hay que tener cuidado, que ponen jeringuillas para pincharte en los asientos de los cines. Y no deja de ser... En los asientos de los cines. Sí, los asientos de los cines. Yo eso nunca lo había oído. Claro, había oído en la playa. Claro, y el chico y el parque. Es decir, esto va evolucionando. Es lo mismo, pero... En diferentes sitios se actualiza para volver a meter la bola a la gente. Claro, o sea, el caso es tener a la gente. Y además, escúchame, te lo mandan por correo electrónico, que tú se lo mandas a alguien. Tú recibes esa información. Cuidado, que ponen en los cines jeringuillas arriba. Y entonces mándaselo a 100.000 personas. Si no, claro, Y si no se lo manda, iremos a tu casa. Tendrás mala suerte y tu novia te va a dejar. Chantaje psicológico, tío. Cabrones. Vaya chantaje emocional. Y entonces, claro. Tú solo mandas esa información a alguien como diciendo, tío, qué buena gente soy, que prevengo a mi amigo del peligro. Sí, ¿sabes? Encima te crees que estás haciendo una labor social. Lo que cuando lo que estás haciendo es el gilipollas, estás haciendo el gamba, estás tirando tu tiempo y tu dinero probablemente. O sea que... No, es que realmente, cuidado con esto, ¿eh? Realmente, claro, que la jeringuilla te se ponga en par... Claro que puede pasar, no te fastidia, pero no es una práctica habitual. Es bastante improbable. Y que pase, que ahora la gente se dedique a poner jeringuilla, es ridículo. Me parece bastante estúpido, como por ejemplo, una de las leyendas urbanas más famosas, que seguramente todos habréis escuchado alguna vez como mínimo, en vuestra vida, que es la famosa leyenda de la muerta de la curva. ¿Quién no ha escuchado alguna vez la famosa historia del tío que va por la carretera con un coche y de buena primera ve a una tía con un aspecto pálido, llena de sangre, además, o sea, una de las otras, que la tía está con la ropa llena de sangre y que la monta en el coche y dice, venga, pobrecilla, voy a recogerla. Sí, bueno. Y la tía, cuando en un momento dado, la tía apenas habla, una tía con una cara de mal rollo impresionante, una tía con cara de, coño, pues cojones, pues de muerta, si es que es una muerta. Y claro, la historia es esta, ¿no? Que llegando a una curva así muy pronunciada, la tía empieza... Cuidado que ahí me mate yo. Claro, cuidado, ten cuidado, frena, que ahí me mate yo. Claro. Y entonces, también, según otras versiones... Y desaparece. Según otras versiones, ya no está cuando dice eso. Sí, yo escucho varias versiones, que lo dice y desaparece, otra que lo dice y hacía ya un rato que había desaparecido, otra que no sé qué, que lo dice y sigue en el coche, pero cuando la va a tocar desaparece. Bueno, en fin, es una de las pruebas de que las leyendas urbanas son falsas, ¿vale? Eso le ha pasado a mucha gente que está pelando la pava en un coche, que toca a la tía y en ese momento y la tía desaparece. Desaparece, o sea, eso de leyenda urbana nada. Se acabó ahí el rollo, estás colado. ¿Quién no ha intentado alguna vez tocar lo que no tenía que haber tocado dentro de un coche? Yo nunca, yo hablo de lo que, que he leído y me cuenta la gente. Yo tampoco, yo siempre hablo de lo que he visto en películas. Bueno, entonces, a lo que íbamos. Estábamos diciendo que esa es una de las pruebas de que las leyendas urbanas son falsas. Y es que, claro, con la misma historia, la escuchas de 20.000 versiones distintas, con matices distintos, llega a la conclusión de que eso se ha degenerado. Es decir, la historia original ha ido degenerando hasta el punto de que ya llega a tu oído totalmente deformada. Eso es una prueba de que es mentira, porque si fuera verdad sería constante. Entonces, claro, las mentiras se van haciéndose una pelota. Y esa es la prueba de que todas las leyendas urbanas quizá tengan un pequeño componente de verdad, pero acaba demostrándose que son falsas, ¿no? Entonces, la de la muerte de la curva, por ejemplo, hay que agradecerle a esta leyenda, pues que ha dado pie a un comentario muy gracioso. Que es el comentario: tiene un coche tan asqueroso que no se te sube ni la muerte de la curva. Ni la muerte de la curva. Claro, es una mierda de coche que tiene, que da asco ya, hombre. A ver si lo cambia ya, asqueroso. Bueno, entonces, aparte de lo de la muerte de la curva, tío, más leyendas urbanas que hemos escuchado todos. Por ejemplo, una muy buena, que es la de, que basada en la xenofobia, que es el tema de los restaurantes chinos, que hay multitud de leyendas urbanas. Por ejemplo, hay 20.000 siempre se ha dicho, con chino. ¿Tú te has dado cuenta que alrededor de los chinos nunca hay perros ni gatos? Es verdad, ¿por qué será? Luego lo que están insinuando es... Te inducen a pensar... Claro, dice, a ver, si alrededor... Que te comen los perros y los gatos. Claro, pero es que la cosa es más heavy todavía, porque ya no es solamente que estén insinuando que se comen a los perros y los gatos. Que nunca entierran a los chinos. Es que, efectivamente, ¿verdad? La pregunta es, ¿tú alguna vez has visto el entierro de un chino? ¿Tú has visto en algún cementerio, has visto la tumba lógicamente, de un chino? Si tú no eres chino, tú nunca vas a un entierro de un chino, no te jodes. Entonces, claro. Y dices, eso es porque te lo comes con la carne. Claro. Que por cierto que hay veces que pido pato y digo, ¿esto qué coño será, tío? ¿Esto qué será? ¿Esto es pato ni esto es pato? Hombre, esto es xinmín, esto es carne de xinmín. ¡Sabe Dios! De xinmín o de xingluli. Entonces, claro, el problema es que... ¿Tú te crees que te estás comiendo un pato a la naranja? Y Te estás comiendo la abuela de uno. Y te estás comiendo a la abuela del camarero que te ha servido el plato. Pero bueno, esperemos que esto no sea verdad. En fin, la verdad es que... claro que no es verdad. Es realmente es xenofobia y tratar de desprestigiar a la gente que tiene este tipo de comida rápida. Sí, son ganas de tocar un poco los cojones, porque yo creo que la base, lo único... O sea, el hilo conductor, el hilo conductor de toda la leyenda urbana es tocar las narices a alguien. Es decir, tocarle a alguien las narices o atacar a alguien. Sí. Es como lo que hemos dicho, lo de los teléfonos móviles que explotan. A ver, si se dice la marca en si el correo marca, de típico, si en el correo te dicen no compre el móvil, el Samsung no sé qué explotó, le explotó a fulano de copa en Inglaterra. Claro, tú ahora averiguas si en Inglaterra eso es verdad. Tú averiguas el nombre de Inglaterra. Oiga, es verdad que explotó un móvil. Es verdad, le pasó a Fogerty y te ponen un nombre que averigua. Le pasó a John Stewart, que estaba hablando por teléfono con su novia y de buena primera, de James. Cuando se le calentó el móvil, le explotó en la cara. O sea, tú imagínate qué mal rollo que esté hablando con tu novia. Oye, cariño, ¿qué pasa? ¿Cómo? Y te explota la cara. Y lo peor es que tu novia se queda pensando, escucha, este hijo puta, este no es... Seguro que me ha colgado el móvil, así, haciéndose que se ha quedado sin batería y se ha ido de fiesta por ahí con este su amigo. Está por ahí, este lo que se que está... no lo puedo ni ver. Este... Claro, y tu novia cree todo menos lo que tú le cuentes, ¿no? Bueno, en fin, leyenda urbana, ya te digo, es muy absurda. Bueno, pero estábamos con los chinos, hay otra tercera variante los perros y gatos, el entierro de los chinos, que no hay, o sea, que tú te comes chinos muertos, perro y gato, y luego que tercera, oye, ¿a que tú nunca has visto un chino comprando en el supermercado? Ah, sí, es verdad, ¿dónde es verdad. Compran la carne? Es verdad, es que claro, no tenemos otra cosa que hacer nada más que montar una tienda de campaña en el supermercado hasta que llegue un chino para comprar, para comprobar si compra o no compra. Claro, es que el un inmenso porcentaje de la gente que le cuenta esto, pues claro, nadie ha ido al entero de un chino. Me ha pasado por un restaurante chino y he visto un gato callejero o un perro callejero, o sea, es que es totalmente absurdo, pero como tú no lo has visto, pues te lo crees. Es una estupidez. Por tanto, esto tiene que ser verdad. Claro, como no lo he visto y como soy tonto y no tengo personalidad, debe de ser verdad. Porque no, me tío, la... pero es que esto se lo cree cualquiera, macho. Bueno, luego ya, también, pero... de chicos, otra, pero ya la tercera leyenda urbana, o la cuarta, la que sea. Sí, bueno. Otra de chicos que no tenías posibilidad de contraste. Te decían, los profesores en la clase no lo llegaron a decir. Ah, lo no de la tragáis, droga. No os tragáis el chicle. Ah, sí, sí, que sí. Se te quedan pegados las paredes del estómago. ¡Ostras! De por vida. Eso estoy yo harto de escucharlo, pero hasta hace poco, ¿eh? Es que hasta hace poco me han estado a mí diciendo eso de que si te traga un chicle que no lo elimina, que se te queda pegado en el estómago para toda la vida. Pero vamos a ver, señores. Putada, o sea, ¿qué clase de estúpido? Yo tendré CO2 ahí metido. por lo menos. Todavía hay. Pero a ver, ¿qué clase de idiota, tío, puede llegar a creerse que lo, yo qué sé, tío, que en el estómago no tienes nada como para que los chicles que te tragues se te queden ahí de por vida? O sea, tú te tragas un chicle y 48 años después sigue ahí. Ah, no me jodas, tío. Coño, digo yo que en el estómago los ácidos esos que descomponen la comida servirán para algo, ¿no? Sí, o sea, sí, pero... un chicle y no se te va nunca, se te queda ahí. O sea, bueno, en fin, hombre, la verdad es que todos imaginamos cómo se evacúa un chicle de estómago, ¿verdad? La verdad es que pero... me estaba haciendo una idea de cómo se va el chicle, sí, digo yo que de alguna forma saldrá. En fin, pero bueno, más como cosas como... hay gente que estará escuchando esto comiendo, no vamos... Sí, vamos a dejarlo, tío, porque la verdad que da un poco de ascazo esto. Ya que ¿Qué más? Otra de, de cuando éramos chicos que han mencionado, bueno, sí. La de las calcamonías con droga. Eso es buenísimo. Hostia, que yo lo recuerdo de chico en el Enrique Barrio, tío. Pero es que eso fue... Vino Doña Charo, con verdad, una tío, circular. Con una, porque en aquella época hay que decir que. Y la leyó Rodrigo, que el que escucha el podcast, ¿no? El podcast número 2, sabrá quién es. Sabrá Rodrigo. Quién es Rodrigo. Y sacó a un chaval de la clase a leer. Sacó a un niño papel. Que lo leyera, pero es que en aquella época no había ni correo electrónico ni polla. O sea, no había nada. Eso no, fue una, era el boca a boca. Eso fue el boca a boca y que hicieron una especie de panfleto que fue circulando por todos los institutos y llegó hasta nuestro colegio. Y decía lo siguiente. Están, además recuerdo la voz, de, lo siento, pero bemita Rodrigo. Se están vendiendo unas calcamonías por ahí. Que contienen droga. Que contienen droga. Tienen forma de Superman y de Asterix. Una tontería, pero vamos a ver, que eso es mentira, tontorrón, que es sí, mentira. No digo la hay otros que tienen forma de lápiz. De estrella, no sé qué, ay, de lápiz. De lápiz, que tú vienes, no sé forma de lápiz. Y entonces, claro, se supone que tenían como LSD y tal, tú te pegabas la calcamonía... La verdad no, pues nada, que eso está basado en los cartones de LSD, de los ácido, cartones, ¿vale? En los trippies, o sea, ese fue, qué bueno, tío, ese fue el origen de los trippies. No, está basado, o sea, en eso. Acabo de darme cuenta de que los trippies ya forman parte de nuestra vida desde que teníamos 11 años. Qué bueno, porque eso fue, nos enteramos de aquella historia con 11 años. Claro, bueno, claro. Momento, pero es que esto... Esta es una versión actualizada. Esto me acuerdo que cuando estuvo Guzmán y Rodrigo, en séptimo. No, eso fue en séptimo de GB. Vale, teníamos en séptimo, 11 años. En séptimo de GB, señores, fíjense en lo siguiente. Esta leyenda urbana de las calcamonías es una versión actualizada, o sea, 2 años después de una cosa que se ha dicho, o sea, se lo creyeron hasta los profesores y los directores. Sí, es que pero que esto está basado en una trola que se le dice al niño mucho más anterior, que es: niño, si vas por la calle y te ofrecen caramelos con caramelos, ah, sí, caramelo, un tío por la calle, no los cojas que tienen droga. Pero es que además, párate a pensar. Claro, a y tú al final, tío, y luego te hace grande y dices, pero coño, ¿dónde estaba ese señor de los caramelos? Es que yo nunca lo encontré. Que me regalaba droga. Por desgracia nunca lo encontré. Claro. ¿Dónde está, tío? Que me digan dónde está un tío que regala droga con lo cara que es. Claro, coño. Pero qué gana, o sea, qué gana un tío regalando droga, coño. Droga. Pues si está, hay gente, tío, que se lo pregunte. Pudiendo venderla. Que se lo pregunten a los camellos que se hacen ricos vendiendo la droga, tío, y a los chocarras. Se hacen ricos regalándola. No te jodes. Sí, mira que las narices, tío. En fin, bueno, yo creo que es que toda la leyenda urbana se aprovecha de la estupidez de la gente, porque es que... Es un poco tipo Caperucita, ¿no? Es un poco el tema de ten cuidado con el extraño que te encuentre. Claro, tal, que ten cuidado que te engañan, te pegan, te violan, no sé qué. Ah, bueno, hay otra leyenda urbana muy grande. Niño, ten cuidado en la discoteca. Sí. Que cuando te descuide el camarero te puede echar droga en el cubata. Ah, sí, hombre. Me lo he escuchado yo. Con droga. Ten cuidado, sí, ¿sabes? Sí. Oye, que eso tiene que ser, por cierto, eso tiene que ser la, tiene claro, ser la tío, leche. O sea, me pido un cubata y me echa droga y no me cobra más. Un cubata, ¿verdad? Con speed. Al mismo precio de cubata normal. Al mismo precio. Si te lo echa secretamente, no... Claro, la verdad es que no tiene ni pies ni cabeza. Es pero, absurdo, tío. Pero oye, y el miedo que nos ha dado... Te daba miedo, tío. A mí me han tenido toda la vida acojonada las leyendas urbanas, porque es que, tío, desde que era pequeño llevas escuchando esta historia y claro, cuando eres chico te lo crees, porque no tienes criterio, no tienes cerebro y te lo crees y te cuente lo que te cuenten, te lo traga y dice usted, pues va a ser verdad esto, pero claro, luego ya cuando crece un poco lo analiza y dice, menuda estupidez, qué gilipollez, tío. Pero es que se siguen escuchando, como por ejemplo la de la Coca-Cola con petaceta, ¿sabes? Bueno, de pequeños, ¿quién no se ha comido de pequeño un petaceta? Bueno, que para el que no lo sepa, el que no lo sepa, vamos a explicar rápidamente qué era un petaceta. El petaceta era unos sobrecillos de chucherías que vendían en el kiosco y era una especie de polvo pica-pica que te lo echaba en la lengua y al contacto con algo líquido explotaban un poco, hacían así como si explotaran un poco. Sí, son pica-pica, que hace así pipipi en la boca. Sí, no tiene más, vamos, no tiene más poder explosivo, o sea, era una tontería, era por hacer la estupidez. Pero te decían que si tú lo echabas en un vaso con Coca-Cola, la Coca-Cola salía para arriba despedida, sí, en un chorro. Sí, eso que reacciona, por lo visto, se produce una reacción química y explota. Pero bueno, hasta que... No, que sale para arriba, hay una reacción que sube para arriba la Coca-Cola dispara. Sí, pero por lo visto... Y eso es lo que puede ocurrir. Puede llegar a tu muerte. No, que eso, no, claro, que eso es lo que ocurre en tu estómago. Si tú mezclabas las petacetas con la Coca-Cola, qué estupidez, salía para afuera. Es una imbecilidad, o sea, yo no lo he hecho nunca, pero un día esto voy a hacerlo, hombre, voy a hacer la señores, prueba. Otra leyenda urbana relacionada con esta. Qué imbecilidad. Ten cuidado que si te tomas whisky con Bailey, ah, sí, te mueres. Se te corta en el estómago. Se te corta en el estómago. Se te corta la leche del Bailey, se te corta en el estómago y te mueres. Eso es la hostia. Pero tío, es una estupidez porque yo estoy harto de hacerlo. Hombre, yo estoy hasta las narices de Bailey, claro. Bailey con vainilla, con chocolate, con lo que sea, con lo que me ha salido de las narices, y luego una Coca-Cola, porque me ha apetecido espabilarme. Y ya está. Y me he tomado mi Coca-Cola, mi cacharro, tal. Y es que no pasa absolutamente nada. O sea, claro, tomando un riesgo para tu vida, porque tú conocías la leyenda urbana y dices, no, bueno, me la juego, me da igual, no la creo. Si te digo la verdad, cuando lo hice, es posible que no conociera la leyenda urbana. Es más, a lo mejor me he enterado hasta después, con lo cual ya te das cuenta que es una trola, porque dices, señor Edge, es que esto lo he hecho yo, ¿eh? Es que esto lo he hecho yo y sigo aquí. No pasa nada. O sea, que nada. Se te corta la leche del Bailey. Pues ya sabéis, señores, nada. Y eso es, claro, para que no consumas Bailey, supongo, tío. Claro, para que no consumas Bailey. La marca contraria. O para que no consumas Coca-Cola, porque en torno a la Coca-Cola hay 100.000 leyendas urbanas. Por ejemplo. Como por ejemplo también. Si tú la Coca-Cola es tan dañina, sí, es que, tan si mala. Echa, y es tan ácida, te corroe por dentro. De hecho, si echa un trozo de carne en un vaso de Coca-Cola. Una salchicha, yo lo he escuchado con una salchicha. Vale, vale, si lo mismo. Si tú le echas una salchicha al vaso de Coca-Cola, al día siguiente no está. Ya no está, porque se la ha comido la Coca-Cola, la ha corroído. Qué estupidez, vamos a ver. Claro, pero realmente. A ver, señores, ¿quién ha hecho eso? De los que estáis ahí al otro lado, los que estáis escuchando esto, que levante la mano, que desde aquí lo vemos. A ver, ¿quién ha hecho eso alguna vez? ¿Quién ha hecho el experimento? Pero por eso mismo. Nadie, no lo ha hecho nadie. Por eso mismo la gente dice, yo no lo he hecho, pero seguro que alguien lo ha probado y lo ha visto, y es verdad. Debe de ser de verdad. Sí, pero es que además yo no sé por qué todo el mundo. Y tú te la juegas, y además que. Oye, y lo cuentas convencido. Oye, claro, tú no claro, sabes. Tú no y además, sabes que. Te la das de enterado, de entendido en cosas. Claro, oye, porque es que. Te voy a decir una cosa, es que la Coca-Cola es súper peligrosa. Que esto es verdad, tronco, no tomes Coca-Cola. No, en serio. Y claro, si hay un listo que dice, pero anda ya, hombre, eso es absurdo, tú lo has visto, claro. te dirá, claro, por no decir, pues mira, la verdad, que me lo estoy. Es que tengo tan poca personalidad. No, te dirá, tengo tan poca personalidad, claro, que no lo he hecho, pero lo he claro, escuchado. No será capaz de reconocer que no lo ha contrastado, que está hablando algo que no sabe de primera mano, pero claro, se lo ha dicho su primo, porque y mi primo no me va a mentir. Evidentemente. ¿Entiendes? Él dirá, sí, sí, por supuesto, pero yo lo he visto. Yo lo he visto, visto. Lo he visto y ¿cuándo, lo he dónde? Hecho. Lo he visto y lo he hecho. Además. ¿Cuándo, dónde? Sí, una vez me acuerdo, en verano cuando estuve. Anda ya, hombre, mentira. Mentira. Mentira. Pero para que veáis hasta qué extremo llega la gente, tío, para que vea lo trolero, que lo trolera que es la gente. Yo creo que en el fondo la leyenda urbana son experimentos sociológicos para ver hasta qué punto la gente es capaz de mentir y de jurarte por tu madre y por su madre y por su padre que se mueran si es mentira, que lo han hecho o que lo han visto o que lo han oído. Como por ejemplo, señores, la leyenda urbana de Ricky Martin. Vamos a ver, tío, es que esto fue un pelotazo. Supongo que te acordarás, tío, cuando hace muchos años, esto empezó, cuando hace ya muchos años había un programa en la tele que se llamaba Sorpresa, Sorpresa. Que consistía en darle una sorpresa a una persona. Consistía en darle una sorpresa a algún invitado al programa. Claro, que claro, que ahora que lo pienso, no le va. Si el programa se llamara Paliza, Paliza, en vez de Sorpresa, Sorpresa. Le darían una paliza le por daría, sorpresa. Consistiría en darle una paliza a algún invitado. Paliza, yo, sorpresa. Pues vamos a darle una paliza ahí a mi primo, que se la ha ganado. ¿Te imaginas una paliza sorpresiva? Qué triste, la primera. Po, po, po. Hoy no hemos traído al programa a Antonio Cuenca para pegarle una paliza. Bueno, en fin, a lo que íbamos. Tío. Tenía una audiencia tremenda ese programa, ¿eh? Es un programa para sádico. Bueno, lo que íbamos, tío, estábamos hablando tendría mucho de. Éxito, tendría mucho éxito. Sí, sí, yo de hecho lo vería. Bueno, entonces. Que alguien nos produzca la idea. Claro, claro. Estábamos hablando de Sorpresa, Sorpresa, ¿vale? Entonces, en el programa Sorpresa, Sorpresa, una vez a alguien se le ocurrió la feliz idea de que sería una buena idea llevar a Ricky Martin para darle una sorpresa a una niña que era muy fan de Ricky Martin. Entonces, la leyenda urbana consistía en lo siguiente: de la noche a la mañana, no se sabe cómo ni por qué. Todo el mundo llegó al instituto, que me acuerdo yo que esto fue un día, un lunes por la mañana, un martes por la mañana, y todo el mundo llegó contando, hostia, qué fuerte, tío, qué fuerte, no me digas que no viste ayer lo que pasó con Ricky Martin. Y yo, no, ¿qué pasó? Es que me, claro, todo el mundo, no, yo no lo vi, me acosté antes, no acabé de ver el programa. ¿Qué pasó? Cuéntalo. Pues pasó lo siguiente, la leyenda urbana consistía en que, por lo visto, estaba Ricky Martin escondido dentro de un armario en la habitación de una chavala con cámara oculta para darle una sorpresa a una niña que era muy fan de Ricky Martin, ¿vale? Pero claro, la historia ya empieza ya a flaquear por todos lados, porque es que es absurdo. Tú imagínate a Ricky Martin metido en el armario. Una estrella internacional metía en un armario ahí, clavándose las perchas en los ojos ahí. Claro, dándole el chipotillo ese tipo percha de Cruz Verde, eficacia aprobada, antipolilla, dándole en la cabeza ahí metido. Pegándosele, clavándosele la frente. Con toda la ropa, absurdo. Qué estupidez, tío. Bueno, pues la historia era, el rollo era como sigue, que Ricky Martin estaba metido en el armario y en un momento dado tenía que salir para darle una sorpresa a la niña y decirle hola y darle un beso. Hola, soy Ricky Martin, no sé qué. Bueno, en fin, absurdo. Ver, la niña llega a su cuarto y la están grabando secretamente y lo la que niña, hace es la que niña, se unta nocilla en el. En sálvase a la parte de su anatomía, en su sagrado agujero. En su sagrado agujero. En su sagrado agujero, como dicen para Samuel L. Jackson, para el fisio. En la mitad del papo y. El sapo. Claro. Entonces se untan y llega un perro y llega su perro y empieza a lamerlo. Claro, o sea, absurdo. Y eso se graba. Tío, absurdo por completo. En directo, porque aquello se grabó en directo y supuestamente no se pudo prever aquello absurdo, y tal. Y supuestamente todo el mundo lo vio. Claro, se supone que eran, claro, como eran directos. Y se corrió como la pólvora de un día para otro. Que lo escuché en la radio el mismo día que yo lo escuché en el instituto. Sí, sí. Que sí, fue sí, de un día sí, para otro. En la radio se comentó. Hay una noticia de Ricky Martin. No es sé que hasta qué, en la radio, tronco. Yo me acuerdo que la mierda esta se escuchaba. O sea, por España radio se expandió como la pólvora eso. Claro, eso, claro. Un tío que era un genio dijo, vamos a inventarnos esto y vamos a difundirlo, vamos a llamar. Supongo que serían 10 o 12 tíos que dijeron, vamos no sé a llamar sería, a nuestros familiares, vamos, no que esto ha sido así. Y a ver qué difusión tiene. Pero es que yo me acuerdo que hubo gente que es que juraba y perjuraba que lo había visto. No, no, es que yo lo he visto. Tío, pero es ¿cómo que lo has visto? O sea, pero si es que no hay ninguna sí, prueba. Verdad, lo he visto. Nadie lo grabó, porque en aquella época no estaba el YouTube. Porque ahora en el YouTube ves los vídeos, al día siguiente lo está ya, alguien lo ha colgado, ¿de acuerdo? Pero es que en aquella época ni estaba el YouTube ni había nada. Lo único que había era el VHS, que el que tenía suerte metió una cinta rápido y ahí deprisa corriendo y lo grabó. Pues no había ni una persona que lo hubiera grabado. Nadie fue capaz de grabarlo. ¿Por qué? Porque no existió. Porque sencillamente nunca existió lo de Ricky Martin. A la fue semana una siguiente, trola, a la, una trola. A la semana siguiente se lo Concha Velasco, creo, presentaba... No, Concha Velasco. No, no, no era Concha Velasco, era Isabel Genio. Eso. Isabel Genio. ¿No hubo una fase que lo presentaba Concha Velasco? Es posible, cuando la otra se estaba rehabilitando de las drogas. Creo que dijo, no sé qué, hemos sido víctimas de una leyenda de hecho, urbana. De hecho, acabo de hacer una leyenda urbana. Dentro de poco todo el mundo dirá que Isabel Gemio se droga porque yo lo he dicho en mi podcast, vamos, lo he dicho de coña. No se estaba rehabilitando Isabel Gemio porque me la acabo de inventar. Pero bueno, lo desconocemos. Así empiezan la leyenda urbana, ¿vale? Así empiezan. Bueno, vale, a lo que íbamos. Otra leyenda urbana, aparte de lo de Ricky Martin que se quedó allí contemplando. Además, esa la conoce todo el mundo. Contemplando el tema de la niña allí con todo el potorro lleno de nocilla. Una que no. A lo que íbamos, tío. Hamburguesas con carne de gusano. Vamos a ver, en torno a esta idea hay 20.000 versiones diferentes. El rollo es el siguiente: se trata de cargarse la reputación de McDonald's. Claro. Entonces, esto es una cosa que a todos los que nos gusta la comida basura, ¿y qué pasa? Este hecho de que me guste. A todos los que nos gusta la comida basura nos toca las narices. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no está ya suficientemente dañada la reputación de McDonald's como para que tengan que venir aquí los cuatro listos de turno a cargársela más todavía? ¿Qué pasa con la carne de McDonald's? Coño, si está buenísima, si es carne de vacuno y de cerdo, si es que lo pone y ha pasado 20.000 controles. Bueno, pues todavía siguen saliendo leyendas urbanas que dicen que las hamburguesas de McDonald's están hechas con carne de gusano. Pero, oye, no saldrá más barato ir al supermercado, coño, que creo yo que es bastante más fácil comprar carne de ternera, cojones, que ya ir al campo a buscar gusano. Ya coge gusano para hacer carne de hamburguesa. Pero además, ¿cómo que carne de gusano? ¿Qué clase de hamburguesa se puede fabricar con carne de gusano, tío? No, pero es verdad, tío, que la pinta que tiene ahí, la hebrilla esta de la carne y tal, así a plancheta. Es que es muy absurdo, es que te para a pensarlo, no tiene ni pie ni cabeza. Ya, pero la gente lo cree, tío, la gente lo cree de gordo. Es igual que sea absurdo, la gente se lo traga, como si le dice que está hecha con mierda de mono, tío. O sea, se lo creen igual, se lo creerían igual. A ver, el McDonald's, el Whopper está hecho con mierda de mono. Al día siguiente lo ponen en un periódico y yo te digo a ti que tendrían que cerrar la mitad de los restaurantes de McDonald's del mundo y dejaría de ir. Porque es que se lo tragan, tío, se lo creen. Increíble, vamos. Es como, por ejemplo, siguiendo con el tema de las comidas y de las marcas famosas de restaurante y de comida, pues los fabricantes de patatas fritas, tío, Matutano. ¿Quién no ha escuchado alguna vez que en una bolsa de patatas Matutano, al abrirla, dentro había una rata muerta? No, o en una botella de Coca-Cola. O en una botella de Coca-Cola. El caso es cargarse, desprestigiar, tío, a eso, a marcas famosas y productos famosos. Vamos, menuda estupidez, tú imagínate. Pero es que me acuerdo que empezaron a hacer coña. A mí me pasó alguna vez un correo electrónico que ponía Matutano presenta sus nuevos sabores. Y ponía. Y ponía Maturrata. Maturrata. Sabor a rata. Que era sabor con carne de rata, tío. Te abrían las patatas, estaban hechas con rata machacada. Qué mala hostia. Maturrata. Y otra que era maturtija, que era con lagartija, dice. Maturtija. Y dejé de probar nuestras crujientes y deliciosas maturachas, que era con cucaracha, maturacha. Dice. Oye, mamá, dame 20 duros, que voy a comprarme un paquete de maturacha. Qué bueno, tío. Qué bueno, compadre. Otra, tío, que me meo. Maturacha. Otra, tío. Oh. Qué bueno, madre mía. Oh, qué fuerte. En fin, estamos ya en un estado lamentable. Oh. Seguimos. Siguiente leyenda urbana que tengo yo por aquí apuntada en mi chuletilla. Ah, la historia del terrorista generoso. Ostras, eso, no, no, eso es buenísimo. Cuéntalo tú, cuéntalo. Lo recuerdo perfectamente. Cuéntalo tú y así aprovecho para refrescarme un poco con la Coca-Cola que me ha entrado un ataque aquí. Ya, pues, hubo un año, lo recuerdo, que en la época de mayo, bueno, por supuesto estamos hablando del año 2002, 2003, había pasado recién de lo del 11S. Y esto fue con la psicosis que se originó con lo del el atentado a las Torres Gemelas. Claro, que se creían que eran los moros, que bueno, algún día diremos, y esto traerá problemas decirlo aquí en público, pero que informaros bien que eso de los moros no fueron los moros los del 11S. Pero bueno, averigua. Eso no, no hay forma de demostrar. Es otro tema. No hay busca, forma de demostrar. Busca información, señores. Al-Qaeda no existe. Bueno. Al-Qaeda no existe, ¿no? Existe Al-Qaeda, ¿crees tú? Yo recuerdo, tío, que estaba en Emboga, y saludo a mi amigo Pedro Fabio, Javi Roldán y tal, y toda la gente de Los Cabales. Hombre, Los Cabales, tío, un abrazo enorme desde aquí también de mi parte, Los Cabales. Y bueno, ¿qué ocurre? Que estábamos allí y se comenta, o habéis enterado, no sé, se empezó a comentar de gordo. ¿Lo habéis escuchado? Sí, lo hemos escuchado. De los moros. Ah, también estaba Sergio. Y la leyenda urbana es la siguiente, que hay un día que todo el mundo escuchó lo mismo, por lo que sea, por diferentes fuentes. Oye, bien, que mira, que es que no vayáis a la feria empezaba al día siguiente. Oye, sí, pero no vayáis a la feria de Córdoba. Es que la versión que tú estás contando es la feria. Yo lo he escuchado con el Corte Inglés. No vaya al Corte Inglés el día tal a bueno, la hora no, a la hora X. Yo lo escuché así. Y eso cuando te lo dice, y eso te lo dice un moro. No, espérate. Ahí me comentaron, mira, no vayáis a la feria mañana porque puede haber un atentado. Coño, ¿cómo se sabe eso? Pues lo siguiente. ¿Cómo se sabe? Además, yo he llamado a más típico aderezo. Yo es que he llamado a mi tito, que es policía. Ah, sí. A mí, sí. Eso queda muy bien para justificar la leyenda urbana. Mi tío es policía, yo lo he llamado. Mi tío es policía y mi abuela el inspector García. Y claro, entonces pues he hablado y es verdad que eso se habla allí, hay una amenaza terrorista. ¿Y cómo se sabe esto? Pues porque había un tío por la calle que lo para un moro y dice, oye... Ah, no, perdón, hay un moro andando por la calle y se le cae la cartera con dinero del bolsillo. Y un maletín. Y hay un tío que dice, oiga... Yo escuché un maletín, que se deja un maletín. No, pues yo escuché como una cartera. Y entonces el tío dice, oiga, señor moro, que se le ha caído la cartera. Señor moro con pinta de teta islámico. Y el moro recoge la cartera y le dice, muchas gracias, en agradecimiento te voy a dar un consejo. Claro, no vayas a la feria a las 12 y tal, porque puede haber un atentado con toda probabilidad. Pues yo eso lo he escuchado, vamos, de gente, eso me lo ha contado mi gente, que me ha jurado y me ha perjurado que le ha pasado por la calle. Eso me ha pasado a mí, y te lo juro, a mí eso me ha pasado, no sé qué, y he venido y me llegué a mi casa acojonado, no sé cuánto. Bueno, pues párate, que es que me acuerdo que estábamos en Emboga, Sergio, un saludo y un abrazo para Sergio, era mismo, encargado mismo, en digo, aquella época del Emboga, estábamos allí en el Basti, varias gente y tal, poquita gente. Y porque iba a empezar la feria, entonces los bares están con poca gente porque está la gente montándola o preparándola. Sí, y estábamos todos diciendo, ¿qué hacemos? ¿Vamos mañana o no? O sea, tuvimos un debate, una pandilla de amigos, sobre si íbamos a la feria o no. Es que ya te lo piensas, es que ya te lo piensas. Me encontré un amigo que se llama Pablo. Y a mí me lo dicen y yo no voy. Claro, soy un cagao, lo reconozco. Y al día siguiente hablé con un amigo que se llamaba Pablo, que trabajaba de profesor por aquella época en Montoro o cosas así, ¿no? En un colegio. Sí, ¿y qué? Y los niños chicos le dijeron, Maestro, no vaya hoy a la feria de Córdoba, que no hemos enterado que va a haber un atentado. O sea, los niños... Joder. Eso en Córdoba, en una semana, era de dominio público. ¡Qué fuerte! Y para que la peña no fuera, tío. Por eso te y digo... Gente, y con el rollo que mi tío es policía, yo he hablado con él, y esto es verdad, no y sé Y esto qué, es verdad, y además fuera... tengo hasta la foto del moro que me lo ha dicho. Y esto, o sea, es decir, tontería, hasta en cuerpos públicos, o sea, las leyendas urbanas penetran en cualquier ámbito de la sociedad. Claro, claro. ¿Entiendes? Y la gente se lo cree, tío. Porque se le ha dicho primo que eso es así y eso es así. Y ya está, y como lo ha dicho mi primo, tiene que ser verdad por cojones, en fin. Claro, pero lógicamente es absurdo que un tío se delate a sí mismo. O sea, rápidamente alguien llamaría a la policía, oiga, este tío sospechoso, lo detendrían. O sea, nadie se delataría de esa forma. Pero es que nadie, normalmente, cuando te cuentan una... Si tú eres terrorista, tío, ¿tú te crees que va a dar esa información a nadie? Claro que no, claro que no. Es ridículo, tío. Es absurdo, es muy ridículo. Y que te reconozca el tío... que tú has dicho eso en la... Pero es que normalmente cuando te cuentan una leyenda arruina urbana... el plan, o sea, que si no te pilla la policía, te matan tus compañeros, claro, ¿entiendes? Claro. Te matan claro. El resto de delincuentes con los que te juntas. Claro, tú imagínate que eres un delincuente, un terrorista islámico y acaba de reventarle el plan que llevan cuidadosamente tramándolo. Claro, te acaba de reventarlo porque un tío te ha devuelto la cartera o te ha devuelto un maletín. Venga ya. Ah, que pues, por favor. Bueno, en fin, tío, más estupideces, esta de las más gordas, ¿eh? Atención, sentaros los que no estéis sentados, los que estéis de pie, sentaros porque esto... Os vaya a caer, está muy grande. Os vaya a caer de culo. Bueno, cuéntala. Atención, dicen que Bill Gates es el diablo. Porque si tú coges las letras que conforman el nombre de Bill Gates y las pones en no sé qué orden en inglés, las pones en las iniciales o no sé qué, te sale, lo transformas en número y te sale 666, que es la fecha. Porque es que qué estúpide, si os fijáis, qué idiote, el logotipo de Windows, esto aquí, apúntatelo. Sí. El tipo de Windows tiene seis filas de seis cuadritos. Sí, otra estupidez. Que dicen que es 666. Bueno, coincide, tío. Otra idiotez, claro, otra idiotez. La verdad que extrapolar de ahí que Bill Gates es el diablo por ese, por pero el icono que, de Windows. Pero es que además esto tiene un par de cojones. Pero es que esto sí tiene un par de cojones o tres o cuatro, vamos. Pero es que esto, tío, esto demuestra lo envidiosa que es la gente, porque esto es para hacer daño. Es decir, ¿qué ha hecho Bill Gates para merecerse que le digan que es el diablo? El Windows Vista. El Windows Vista ha sido su mayor cagada. Ha sido su mayor cagada. Pero bueno, tío, eso ha sido lo más, eso ha sido lo peor que ha hecho no mal, en su no vida. Porque es que gracias a Bill Gates, y esto no lo sabe mucha gente, que coste que no tengo por qué defenderlo ni atacarlo, pero es que las cosas hay que decirlas, vengan de quien venga. Es verdad. Y lo que es mentira, es mentira. Bill Gates, el tío, será lo que tú quieras y se le podrá criticar lo que tú quieras. Pero gracias a Bill Gates hay muchísima gente en el tercer mundo que, bueno, han hecho escuela, porque el tío, él y su señora, él y su mujer, tienen una fundación que dan un montonazo de dinero todos los años para que se construyan escuelas en el tercer mundo, para, o sea, que tú sabes que eso es así, tío. Sí, sí. Entonces, es que eso es así. O sea, date cuenta, tío, de que Bill Gates ha hecho cosas muy buenas. Lo que pasa es que, claro, lo más fácil es atacarle y decir, ah, no, es que Bill Gates es el diablo, no sé cuánto, es el diablo, pero ¿cómo va a ser el diablo? Tío, es que es muy absurdo. Tontería, hombre. Mefistófeles. ¿Quién es Mefistófeles? Más cosas, tío. Esta es muy buena también. Lo de que Marilyn Manson... ¡Oh! Marilyn Manson era el niño que salía en aquellos maravillosos años... Que se llamaba Paul. Que se llamaba Paul, que era un niño con cara de pene, así... Un niño muy sí, feo. Muy claro. Un niño sí, muy tú sabes, feo. Paul es el de Marilyn Manson. Y no lo es, tío. Es que no lo que es. La cara es distinta y no tal. Lo es. Que es verdad que tiene la nariz aguileña, los dos así, son feotes. Es feo, pero coño, que seas feo no te convierte en Marilyn Manson. Porque vamos a ver, yo no soy... Que sea fea voluntariamente. Yo no soy Mr. España, pero espero no convertirme en Marilyn Manson. Es que, tío, es muy absurdo. Es que si te paras a pensarlo, lo único que tiene de verdad esto es que ponían foto a la izquierda, ponían una foto del niño, de Paul... Y a la derecha ponía una foto de Marilyn Manson, que es que el parecido era nulo. No, claro, y claro, típico pego iba, de decir, iba maquillado. Es como si tú dices, mi amigo no sé quién se parece a no sé qué artista. Sí, vamos, porque a mí me han dicho de todo. A mí y compara la foto, oye, y se queda para siempre así, tío, y se difunde por el mundo. Claro, y ya todo el mundo, sí, es que era no sé qué, es que este tío era en realidad no era él, era su primo hermano gemelo mellizo, que además era un travesti adorador de Satán, que le operaron, se hizo un cambio de sexo. En fin, la verdad es que en torno a Marilyn Manson, ahora que lo pienso, hay montones de leyendas urbanas también. Como la de que se operó las costillas para poder doblarse sobre su propia espalda y chupársela al sol. ¿Que se operó? Que se quitó costillas. Pero tío, qué absurdo. Que se quitó costillas en el quirófano, se quitó varias costillas para poder doblarse sobre su propia espalda sí. Y chupársela al sol. Un autofelatio. Un autofelatio. Pero tío, a mí me parece una autoestupidez, me parece. Oye, que sepa la gente que hay películas porno que versan sobre eso, ¿sabes? Bueno, tío, esto ya sería para otro podcast, que esto ya es el porno bizarro. El que esté interesado que lo busque. El porno bizarro, eso sería ya el tema para otro podcast. Bueno, ya, vamos. Lo de Marilyn Manson es tremendo, como también decían que se fumó un porro con la ceniza de su padre. Bueno, una idiotez, tío. Claro. O que mataba una vaca en el escenario. Sí, que mataba una vaca en el escenario y repartía las vísceras entre el público. Realmente, ¿tú has visto eso? marchando una viscerita de vaca. Se hubiera grabado, tío. Qué imbecilidad, tío. Matar una vaca, yo creo, es que es absurdo, tío. Es muy tonto. Pero se dice, tío, y es que se cree. Claro. Sí, se hace eso. Y además, son historias que se oyen en el colegio, en el instituto. Y te lo crees, tío, porque tú te quedas de enterado de que sabes mucho, tío, claro, y lo acabas cuenta, contando y lo tú cuenta, también para hacerte más enterado todavía. Claro. Y la bola se va engordando, es que te cagas, efectivamente, tío. Es que lo que dice Frank, es decir, las leyendas urbanas tienen mucho del componente, tienen un componente bastante elevado de eso, de dártelas de que sabes mucho, de que has leído mucho. Otra, como por ejemplo, tío, me estoy acordando, una que me dijeron una vez, que Guardiola, sí. Que Guardiola, que es homosexual declarado. Vamos a ver, Guardiola, que yo sepa, está casado y tiene dos hijos. Eso para empezar. Pero claro, lo más fácil es decir que es homosexual y sin tener ni puta idea. Me estoy acordando de una, tío. Que bueno, en fin. De Guardiola esto, no. Hubo un año, hubo un mundial, ahora mismo que estamos en el Mundial de Sudáfrica. Ah, sí. Que está jugando Viva España. Que por cierto, lo va a ganar España, aunque al principio sí, hubo un poco de pesimismo. Desde que ha perdido Brasil, ahora piensa que España no le iba a ganar a Brasil. Es posible, sí. Pero que a Holanda sí le gana. Bueno, lo que íbamos, ¿cuál es la leyenda urbana de...? Bueno, hubo un año... ¿Lo de Romario? No, que finalmente... Porque yo me acabo de acordar una de Romario, cuando acabes tú con esta la voy a contar sí. Yo la de Romario. Ahora, yo acordaré. Venga, bueno, venga. Pues, hubo un año que Cañizares no fue al Mundial, ¿vale? Y porque se cayó de la lista y fue, creo, en su lugar Molina, no sé quién, sí. O una Eurocopa y tal, porque se jodió un pie, un metacarpiano. Sí. Entonces, salió diciendo en la tele Cañizares... Dice, bueno, la realidad es una cosa muy tonta. Simplemente yo tenía un bote de champú, un tarro de cristal o lo que sea en la ducha y se me cayó en todo el dedo. Y se le cayó, sí. Y me lo partí. Le cortó un tendón o no sé qué, ¿no? Sí, se me partió y tal. Sí. Dice, y yo he escuchado, no, ¿Tú sabes por qué Cañizares no ha ido al Mundial de verdad? Averigua, porque se estaba cambiando de sexo. No, claro, porque mariquitar y estaban dando por detrás fuerte. ¡Otra! Cogió, y él estaba cogido una mesa de cristal, o sea, sería el pasivo. Y entonces con la fuerza se le cayó una mesa de cristal en el pie. Y se ha tenido que inventar lo de la lucha, que no puede decir la verdad. Hostia, qué bueno. O sea, es totalmente infundado, o sea, tío. Que la explicación de que Cañizares no jugara aquel Mundial es que le estaban... sodomizando. Que le estaban dando por atrás. O sea, cogió mientras... estaban sodomizando mientras cogió una mesa de cristal, con tan mala fortuna que se le cayó, yo no sé cómo, y se le... Y el cristal se salió de la mesa y tal, y se le cayó en el pie, tío, y lo machacó. Qué bueno, tío, qué joder, bueno. Tío. O sea, que tenía... Llamó una caronada, porque si dicen eso de ti, lo mejor es no tocarlo, que porque tenía... si no sigue engordando la bola. Claro, coño. Te calla y punto, tío. O sea, que según eso, el pobre Cañizares tenía pelos en el trasero que no son suyos, ¿no? Claro, Vaya tela. Como también, ejemplo, ahora que me estoy acordando, otra cara es relacionada con esto, tío, de la homosexualidad y tal, que eso, que decían también que Alejandro Sanz, que lo está acordando que lo ingresa de Maturana. Ha sido muy grande, perdón. Maturrata. Y Maturacha. Pues escúchame, Maturrata. La que hablaba antes. Maturrata, que era un entrenador. Es muy bueno. Que decían que Alejandro Santiago que lo ingresaron con un desgarro anal y que le saca que lo habían de urgencia, lo ingresaron de urgencia con un desgarro anal. Y claro, tío, eso empezó a extenderse. Es verdad, tío. Y todo el mundo juraba y perjuraba que sí, que se lo había dicho una tía suya que trabajaba en un hospital. Que lo vio, sí, Alejandro. Que lo vio allí cojeando. Que entró, luego hay otra también, hay otra leyenda urbana muy buena, que es la de que, oye, que... Es que hay alguna muy cachonda, oye, esto, la verdad esto, que... Esto es verdad. Yo me estoy partiendo aquí la culata, bueno, de risa, tío. De es hecho, que hay no sé si esto buena, es leyenda urbana o lo buena. Escuché de una mujer que hizo una anécdota, un libro de anécdotas sobre hospitales. Y era enfermera, sí. Pero creo que es leyenda urbana, que es que te cuentan que no sé quién, o que tu tita o tu vecina es enfermera, y haya llegado al hospital un tío que tenía una botella de Coca-Cola metida por el culo y que con al metérsela hizo vacío la botella y no se la podía sacar. Sí, eso lo escucho yo. Esto lo escucho yo también. Eso y, lo escucho. Y el tío se presenta con una botella de metida en el culo, culo, tío. En el ojete. Vaya. Que eso lógicamente, imagínate, ahora en serio, vamos a ponerlo en lo peor. ¿Qué te pasa? Por lo que sea, ¿vale? Por los motivos que sea, ¿qué te pasa? Yo antes tú no te presentas en urgencia y te sientas allí a esperar cola con ese metido. Tú llamas a un enfermero y a ti te lleva una camilla, te hacen allí una asistencia en tu casa. No, y aquí me pasa. A mí llama, me pasa la solución eso. Sería o cortarla con una sierra o sacarla como sea. No, es que yo antes un tiro en la cabeza, sí. que ya urgencia que con él, la botella en el culo. Claro, es que se cae por su propio peso del tema de un tío que va a urgencias con eso, tío. Ah, por cierto, perdona, que se me estaba olvidando. Al 061. Al 061, sí. Que estaba, se me estaba, te imaginas, en la televisión, oiga, si le pasa, si se le queda una botella atascada en el ojete, marque 061 anatomía anal. Marque 061 anal. Que estaba, que se me había, antes de que se me olvide, lo que iba a contar lo de Romario. Que es que hay muchas versiones acerca de esto, y es el secuestro de un atleta, de un deportista famoso, y cambiarlo por un doble. ¿Qué pasa? Que cuando muchas veces, esto seguramente lo habrás escuchado, porque además me acuerdo que salió en un periódico que sacaron de coña, que se llamaba Noticias del Mundo, que fue una traducción que hicieron aquí en España del News of the World, que es un periódico muy sensacionalista que hay en Estados Unidos. Uh-huh. Y aquí sacaron una versión traducida al español con noticias de esta absurda, ¿no? De niño atrapado en frigorífico se come su propio pie. Y cosas así, ¿no? De un niño, encontrado un niño murciélago. Y salía un niño ahí con el Photoshop, con unos pedazos de ojo y una oreja de goma. En fin, tío, absurdo. Bueno, pues sacaron la noticia de que Romario, después del Mundial de Estados Unidos 94, ¿sí?, bajó mucho su rendimiento. ¿Y a qué se debía? Pues en la vida real se debía a que era un puto vago, que no entrenaba y no corría, y que decía el tío que si no se iba de juerga la noche de antes, que luego que no metía goles. En fin, eso es la vida real. Y supuestamente, según el bulo, según la leyenda urbana, ese Romario, era un doble que lo habían secuestrado, se lo habían llevado a Brasil y habían puesto en su lugar a un tío que no sabía jugar al fútbol. Venga ya, hombre. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que nadie en el mundo se había dado cuenta de que no era Romario auténtico, era un doble. Entonces, qué estupidez, porque no metía goles. Venga, en fin, bueno, es que hay tantas, tío, pero bueno, claro, es lo que tú has dicho antes, que el problema que tiene la leyenda urbana es que antiguamente te las contaban y tú te lo creías o no. No tenías posibilidad de investigar. Claro, ahora, con el rollo de los correos electrónicos... Puedes investigar. Claro, y tú pregúntate, o sea, y todas las personas que están escuchando esto, amigos nuestros, chicos y chicas, queridos nuestros, preguntaros por qué recibís tantos correos basura, de gente que no sabéis ni quiénes son. Yo llevo años recibiendo correos de un tal Rolando Ríos, que no sé quién será, ese tal Rolando Ríos. Coño, imagínate que es un pariente tuyo de Cuba que te ha dejado fortuna. ¿Quién es? Tío. Sí, hombre, es lo más probable, vamos, es lo más probable. Mi pariente rico de Cuba. Bueno, pues no hace nada más que mandarme mensajes, tío, un tal Rolando Ríos. Y mensajes absurdos. Pues ponlo, y son todos cadenas, son todos cadenas. Pan, claro. Mándaselo a 5.000 personas y si no se lo manda se te caerá la picha. Tendrás mala suerte en el amor, como diciendo, hostia, que ya no ligo, tío, me cago en mi muerte. Hombre, se me secará se le secará el pene, se le caerá al suelo. Pero, no sé, de hecho, todos los correos que digan, absurdo, manda esto bajo una amenaza, pues no los mandes. Tío. Claro, no, es que además yo soy así, yo es que basta que me insistan mucho en hacer algo para que no lo haga. Yo soy así, o sea, es que soy así de retorcido. A mí tú, mientras más me digas que haga una cosa, menos la voy a hacer. Claro. O sea, que por eso en mi vida, jamás en mi vida, he reenviado correos de eso, de manda 5.000 correos, mándaselo a 5.000 personas y le salvarás la vida al niño fulanito que está enfermo de huesitis aguda, además, claro, enfermedades absurdas, hidrocefalia que y tal. Sí, no, bueno, la hidrocefalia por desgracia sí existe, pero... Sí, pero ese niño quizás no exista o esté ya muerto. Por cada email, por cada persona a la que le envía este email, se destina un céntimo de euro al niño. Claro, mira, ¿quién va a ser el cómputo de los correos? Eso es mentira, vamos a ver. ¿Y por qué? O sea, venga, yo quiero hacerte una donación, pero tienes que reenviar un montón de correos. ¡Qué tontería! O lo da la donación o no la da, ¿sabes? ¡Qué tontería, tú, tío! Bueno, y bueno, estamos bueno, hablando... Hay otros correos, por ejemplo, por cada correo que reenvíe, no sé qué, Mercadona te da un céntimo para sus compras y tal, y te premia con dinero. O sea, totalmente ridículo. ¡Gilipollece! Bueno, y el máximo de Messenger se cierra. Coño, que es que sigue llegando. Sí. Y además dice, perdón. Sí, sí. Que esto, Messenger, y además, cada año dicen que esto de verdad ya... Sí, que esta sí es la buena. Esta sí, las 28 que te hemos mandado antes eran para tocarte los cojones, pero esta de verdad. Es que cae por su propio peso, que es mentira. Pero bueno, lo de Hotmail cierra, Messenger también, tontería. Me había acordado una de chico, tío, pero se me ha olvidado. Bueno, igual, luego si eso te acuerdas, como esto es un poco improvisado, vamos sobre esto así un poco. ¿Tienes alguna más apuntada? Sí, tengo unas cuantas más. Por ejemplo, la que voy a contar ahora, que también esta enlaza directamente con lo que he contado antes de Romario. Es decir, la sustitución, la base, el hilo conductor, ¿no? Hay muchas versiones, pero el hilo conductor es siempre el mismo. La sustitución de una figura internacional del deporte por su doble, ¿vale? En este caso, a ver si va, seguramente muchos aficionados al Pressing Catch, ese mítico programa que hacía nuestras delicias en la infancia, en los años 80, en la lucha, de lucha libre. Ya me acuerdo que mi abuelo, que en paz descanse, el Pressing Catch. Me preguntaba, niño, el Pressing Catch este, ¿se pegan de verdad? ¿Se pegan de verdad? Hombre, por supuesto. Hombre, vamos. Por supuesto. Se matan, se pegan, se parten. Se pegan. Eso tiene más coreografía que un ballet de Nacho Duato, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos, todo el mundo sabe que las peleas de lucha libre están amañadas, ¿vale? Y el que no lo sepa, pues ya va siendo hora que lo sepa, coño, que ya somos muy grandes. Además, que en el SmackDown, que son los nuevos combates, así que han echado en cuatro durante un tiempo de Pressing Catch. Malo, ya realmente que lo hacen muy había mal. Unas repeticiones, había unas repeticiones, por ejemplo, hay muchos golpes falsos que se dan, ¿no? Sí. Realmente bueno, muchos puñetazos. No, todo. Es que son cuando le pega un puñetazo a la cabeza, le da mal y lo que hace es ruido con el pie. Pega una pata al mismo tiempo, claro, para que suene ¡boom! Pero bueno. Pero otra cosa también es estrellar tío contra las escaleras, ¿no? Del ring. Así, pero sí. Realmente cuando el tío se choca, se protege con las manos en la cara. Pues claro. Y luego hay una repetición que se ve el golpe brutal, pero en el último segundo lo congelan y no se llega a ver el impacto con la cara, sino pues es que está trucado. Bueno, a lo que iba. Si no se vería el truco. A lo que iba. Vale, bueno, ya sabemos que que la lucha libre es una puta mierda, ¿vale? Y lo digo desde aquí. No, pero de chico... Es una basura. Tío, es como un culebrón. Claro. Los piques de unos con otros, la alianza. Es un culebrón. Además que, claro, por supuesto tienen un guión, porque eso tiene un equipo de guionistas trabajando ahí detrás de los tíos. ¿Quién se pelea por este? Este claro, le quita la mujer. Este ahora le roba el cinturón de campeón intercontinental, se lo roba al otro. Y luego además injustamente. Claro, bueno, a lo que iba. Bueno, pues una de las grandes estrellas de la lucha libre que desde que cuando éramos pequeños nos flipaba era el último guerrero que estaba, que era un tío que estaba cuadrado, que tenía músculo hasta las cejas. El tío estaba súper fuerte, ¿no? Estaba tocho. Entonces, claro, hubo una época en la vida real, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues hubo una época en la que en la vida real el tipo este, el último guerrero, pues tuvo algunas desavenencias contractuales, ¿no? No se puso de acuerdo con los directivos de la Federación Mundial de Lucha Libre. Entonces ahí hubo un pequeño desacuerdo y el tío pedía más dinero. El tío se le subió la fama a la cabeza y el tío dijo que pedía más dinero y que si no, que ya no luchaba, ¿no? Que estaba hasta los cojones de pegarse porrazos contra el suelo y que quería más pasta, ¿no? Porque vendía muchas camisetas y vendía muchos muñequitos. Entonces, claro, el tío pidió un pastón que no vea y le dijeron que no, que se columpiara, que eso era imposible, que era inabarcable, que esa pasta que pedía que no estaban dispuestos a dársela. Y el tío estuvo un tiempo, se largó de la Federación Mundial de Lucha Libre y se fue, ¿no? Entonces el personaje este del último guerrero desapareció durante mucho tiempo. Luego, al cabo de los años, volvió. Pero bueno, la leyenda urbana dice lo siguiente, y esto seguro que más de uno lo ha escuchado, que el último guerrero se murió porque la Atento, ¿eh? Atento. Porque la muñeca de goma que llevaba se la apretó, un día se la apretó más de la cuenta y le cortó la circulación de la sangre y se murió. Venga, ya, hombre. Te lo juro que yo esto lo he oído. Es como si comentan que pero tú, es que yo solo he oído alguien apretarse mucho los cordones. Pero eso es como si decías que me apreté los cordones de los zapatos más de la cuenta y se me cortó la circulación y me morí. Es que es muy absurdo, tío. Muy absurdo, muy tonto. Y el que se lo crea demuestra que es más tonto todavía que el rumor. Pero claro, es que esto se extendió y la gente se lo creyó a pie juntillas. Todo el mundo estaba contando que el último guerrero ya no salía porque se había muerto. Hay una cosa tremenda que sigue creyendo la gente, es que Walt Disney está congelado. Ah, sí, es hombre. Mentira. Que Walt Disney está congelado y que están esperando a que lo... Y está criogenizado. Están esperando, claro, a que investiguen la enfermedad que tenía para curarlo. Es decir, para resucitarlo. No, está muerto y enterrado. Qué tontería, por favor. No recuerdo dónde ahora mismo. Hubiera sido cuestión de documentarse. No lo sé, pero es que no está como el Capitán América enterrado en un trozo de hielo esperando a que lo resuciten, vamos. Claro, no, realmente está muerto. Eso yo una vez escuché el origen de esta leyenda urbana y tal, y no lo recuerdo con exactitud, ¿no? Pero que se murió, tío. Que se murió, justo. Ya está, señores, ¿qué vamos a hacerle? Sí, como Michael Jackson, otra pérdida insustituible, y cuando se muere alguien que la gente no es capaz de asimilarlo, se tienen que inventar lo que sea para resucitarlo. Realmente te iba a decir la verdad. ¿Tú has escuchado eso, lo de que el cerebro de Michael Jackson lo están conservando en un...? No, eso no, pero te voy a decir la verdad, tío. Es que eso es que tócate los huevos, ¿eh? Cuando sacaron a Michael Jackson de muerto, tócate los huevos. El tío era un poco más negro de la cuenta. Hombre, coño, evidentemente, porque era el cadáver. Sí, no, pero es que el cadáver estaba más negro que el vivo. Hombre, pero es muy sencillo, tío, porque cuando sale en público estaba el tío maquilladísimo y súper retocado para que pareciera más blanco y más guapo y más no sé qué. Es que ese pobre hombre estaba mutilado de las operaciones que se había hecho ya, tío. Claro. Eso estaba ya de asco verlo, el pobre hombre. Vale. Bueno, a lo que íbamos, tío, seguimos con leyenda urbana, ¿no? Tengo aquí otra muy buena, tío, que es la de que si tú coges una lagartija y la tiras por el retrete, esa lagartija se convierte en un cocodrilo en las cloacas. Seguro que eso lo ha escuchado toda la peña, vamos. Bueno, realmente, pero que eso es esta, mentira. Esta leyenda urbana viene de cocodrilos en la alcantarilla de Nueva York. Que eso fue una leyenda urbana que puso de moda. Claro. Que se decía que en la alcantarilla de Nueva York existían caimanes gigantes. Sí, sí, hombre. Mutantes, además. Y además mutantes. O sea, claro, no, claro, eran mutantes porque eran más grandes de la cuenta. ¿Sabes? Claro. Era como, claro, como el maestro Astilla de... De las tortugas ninja, ¿no? Eso es como las tortugas ninja. La rata se hizo gigante. Que la rata, además, sí, por la buena, ¿no? Le cayó una especie de moco mutante encima. Radiactivo, una especie de sustancia radiactiva. Eso es. Bueno, Frank, seamos sinceros, ¿a quién no le ha pasado alguna vez en su vida? O sea, ¿quién no se ha transformado en una rata mutante alguna vez? Yo, hombre, claro, yo por lo menos, lo que pasa es que hace tiempo ya que no me pasa y ya no me acuerdo de cuándo fue la última vez. Y entonces, bueno, realmente esto tiene, o sea, esta leyenda urbana es una derivación de otra anterior, porque como hemos hablado muchas veces, las leyendas urbanas se actualizan y están basadas mucho en los mismos principios. Y se retroalimentan y se retroinspiran, porque claro... Bueno, reviven y con el paso de los años vuelven otra vez. Sí, sí, sí, pero es que esto, si te paras a pensarlo, es que es para partirse de risa, porque vamos, es que yo sepa, ninguna lagartija, por muchas hamburguesas con queso que tú le eches para que coma, no se convierte en un cocodrilo. O sea, es que es como si dices, tengo un perro y comió tanto, le eché tanto de comer al perro que se convirtió en un dragón. O sea, es que eso es que no tiene lógica, coño. Es que por mucho que coma, puede aumentar su tamaño, pero no convertirse en otro animal distinto. Claro. Es que eso es absurdo. Pero bueno. Y luego también me cuenta lo que te decían a ti para no ir a jugar a las máquinas recreativas. Ah, bueno, sí, es que eso también era una leyenda urbana que mi padre, el pobre, yo no sé dónde lo escucharía o si simplemente forma parte de su paranoia. ¿Para acojonarte? Para acojonarme. Cuando yo era chico, tío, mi padre me decía que no fuera a jugar a las máquinas recreativas de los bares porque algún drogadicto con SIDA podía haber estado jugando antes que yo, y haber dejado el SIDA pegado, tenía una herida en la mano y haber dejado el SIDA pegado en los mangos y en los botones. Claro, obviamente, luego iba yo y se me pegaba. Porque tenía otra herida en la mano que coincidía al agarrar el mango. Es que, vamos, en términos estadísticos... Una carambola tremenda. La probabilidad de que eso ocurra, tío... Es que es remotísima. Remota no, es imposible. Pero bueno... Claro, es imposible. Pero a mí me dejó marcado y el caso es que yo no iba. Coño, que no iba el tío. Yo no iba a jugar a las máquinas porque tenía miedo de coger SIDA, tío, por coger el mango. Claro, pero es que hubo una paranoia con el SIDA, tío, en su época, que no era normal. Claro, es como lo de la aguja. Bueno, escúchame, que ya te he contado. Lo de la aguja, que eso al final no lo hemos dicho. Lo de la aguja, lo de la leyenda urbana de los drogadictos con SIDA que dejaban la aguja en la playa. ¿No lo hemos dicho? No lo hemos dicho, en esta versión no lo hemos dicho. Vale. Es que hemos hecho varias tomas falsas y al final... Y este es el tercer podcast del podcast 9. Esta es la tercera versión. Vale. Bueno, cuéntalo. Ah, vale, sí. No, ¿de verdad que no lo hemos contado en este? Te lo juro, no lo hemos contado. Bueno, vale, pues, dilo. Leyenda urbana. Niño, ten cuidado cuando vaya al parque a jugar, que los drogadictos dejan jeringuillas sida con el pincho para arriba enterrada en... Para joder, para que te pinches tú y te contagies. Vamos, que es una putada tremenda, además. Claro, tío, y tú estabas ya acojonado, tío, en el parque, tío. Es yo una... me acuerdo, tío, un verano en Fuengirola, que yo estaba absolutamente acojonado con la historia. Ah, porque esa, había una derivación que es que las ponían en la playa. Que las ponían en la playa con el pincho, con la aguja para arriba para que te pinchara. Claro, como todo el mundo va descalzo en la playa... Realmente siempre se ha dicho de los antros que eso es un nido de jeringuillas, ¿vale? Sí, y es verdad que había sitios... donde lógicamente este tipo de toxicómanos y heroinómanos pues se reunían para drogarse y había un nido de jeringuillas porque la abandonaban allí. Pero de ahí ahora, a que las pongan. Claro, ahí, en los parques infantiles y tal, bueno, hay que tener cuidado con las jeringuillas. Y de hecho alguna vez las vimos en la calle, pero sí, claro, de chico tú veías una jeringuilla y te acojonaba porque contenía el SIDA, tío. Claro, la enfermedad y la muerte está ahí en un pequeño espacio de terreno, tío. Concentrado en un pequeño... Oiga, es que yo cogí tanta paranoia que una vez pensaba que yo una vez cogí el SIDA. Madre mía. Porque me acuerdo con Gerardo, si algún día escuchas esto, un saludo. Pegando tiros con escopetillas de plomillos, tío. Otro saludo, Gerardo, que era un fenómeno. Me corté con un cristal y ese cristal estaba en un descampado donde había coches. Claro, que iban a zumbar y tiraban condones. Y pensaba yo que, claro, el desconocimiento, que del condón o lo que sea, se había a lo mejor pegado algo de sida. Una gota. En un trozo de cristal y luego yo que me clavé el cristal había cogido el sida. Del lefote. Del lefazo. Oye, coño, que me estuve acojonado. Y al día siguiente vi un reportaje en la segunda cadena Qué del triste, sida. Tío. Del sida, que el reportaje era que un tío iba al médico y... Y bueno, pues decía, doctor, estoy malo. Y claro, como el tío bajaba su defensa, empieza porque le duele la garganta, está resfriado, luego sí, se pone peor. Tiene unas manchas y al raras final, en el pecho. Sarcoma de Kaposi y muerte. Madre Coño, mía. Pues yo ese día, tío, no sé si del frío, cogí el día anterior y también me dolía la garganta. Claro, y claro. Y es que estaba, digo, hostia, que cagao, cogió el SIDA, tío. Cagao. Ya claro, pensando... es que ese tipo de historia que tenía yo. Es terrible. Tenía tío. 12 años, tío. Es terrible. Claro, pero, estaba acojonado. Pero claro, vamos a ver, es que eso lo terrible verdaderamente no es que te lo creas. Lo terrible es que la gente se lo crea porque, hombre, tú te lo puedes creer con lo que has dicho, ¿no? Cuando tienes 12 años, que somos pequeños, somos impresionables. Somos claro. Tontos, yo de hecho sigo siendo bastante tonto e impresionable, pero claro que se lo crea gente ya, tío, que se lo crea en el año 2010 que está, que se lo siga creyendo gente, cosas como lo que hemos dicho, como lo de los chinos, con los perros, como lo de que a sus propios muertos se los comen, los convierten en pollo con almendras, hombre, por favor, a ver, señores, vamos a ser un poquito serios, tío, que esto es que no se lo cree nadie, es que no resiste el más mínimo análisis científico y serio. Luego, ¿cómo lo tío? Cuéntalo, por hay favor. Una... No podemos cerrar este podcast sin contar lo que me contaste el otro día, lo de la pandilla sangre. La pandilla sangre. Claro, o sea, que es una versión actualizada. Es que toca todo el nombre, o sea, la pandilla atención, sangre. Atención, la pandilla sangre. Te manda uno que dice, atención, la sangre. Y además. No le haga como es, no le haga señales. Últimamente he estado con un logotipo de la Guardia Civil, Ministerio del Interior, sí. Que parece que aquello es más verdadero. Para darle más seriedad atención, al documento. Atención, la pandilla sangre. Dice, si vas por la noche conduciendo por la autovía y ves un coche sin luces, así. No le des largas para avisar de que ponga las luces, porque es uno de los miembros de la pandilla sangre, que tienen un rito iniciático que consiste en que tienen que ir de esa forma. Qué bueno. Y si tú le das larga, empezarán a embestirte hasta sacarte de la carretera y matarte. ¡Hombre! Y es la prueba de admisión que tienen para entrar la pandilla esa sangre. Esa es la prueba de la pandilla sangre, que está compuesta por Frankenstein, el hombre lobo y la momia, y el hombre cucaracha, que por cierto se alimenta de maturrata. De maturrata. Y maturacha. Madre mía, claro, tío. Claro, es que la pandilla sangre... Qué paja mental. Es que, pero tú piensas lo siguiente, es que hay peña que se lo cree. Hay peña que se lo cree y ha hablado conmigo, oye, no, que esto que es así. Que la yo, pandilla que sangre. Mi tito es policía. Bueno, va, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa, tío? Que tío, tú formarías parte de un grupo que se llamara la pandilla sangre. Claro. Es que vaya tela, tío. Con ese nombre no debes... Yo estoy apuntado en el Club Trasierra, yo en el Club Albaira. Yo de la Cruz Roja. Yo soy de la pandilla sangre. Yo de la pandilla sangre. Y además pago una cuota semanal. Tío, es terrible, macho. Es que vaya no, tela. Que creerse esto, tío. Que realmente piensa lo siguiente, que me ha tan gilipollas. ¿Eso cómo te llegó? ¿Por un correo electrónico? Claro, ahora por correo electrónico. Que esto, lógicamente, está ahora, bueno, claro, esto está basado en el actual miedo y xenofobia a las pandillas de sudamericanos, los Latin King y tal. Claro. Y esto parte de leyenda urbana que hacen referencia a ritos iniciáticos de putear a otros que no son de la pandilla para entrar en pandilla de negros del Bronx en los años 70. Esto, ah, vale. Esto tiene reminiscencia de los años 70-80. Digamos que tiene una base real, ¿no? Claro, pequeñísima. Claro, claro, en el rollo de las bandas del Bronx, de negros, de que tú has visto las películas, está antigua, los negros al lado del bidón de basura. Sí. Y todo eso en el gueto. Entonces, ahora, con el rollo de las pandillas sudamericanos y la inmigración... Se actualiza otra vez, está de moda. Y hablan del rito iniciático para entrar en la pandilla. En la pandilla sangre. Que, por cierto, claro. Hay vídeos, ¿verdad?, que el rito iniciático para entrar en una pandilla de esto de la Tinkin y tal es batirte a hostias con otro de la pandilla. Sí, batirte. Y lo graban ahí. Batirte a hostias, qué bueno. Entre tías y te ves ahí pelear de sí. Tirones de pelos con las chavalas, tío. Vamos, eso tiene que ser un punto, ¿eh? En fin. Pero claro, pensar es lo que hay que sacar del tema. La pandilla de sangre, un tío que va sin luces por la autovía. Coño, si es tan malo y forma parte de una pandilla de maleantes, pues que se mate, o sea, claro, lo más seguro es que se mate. Le va a dar luces, venga ya, hombre, le va a dar luces. Es ridículo que un tío se exponga eso y sin luces por la autovía de noche, que es realmente absurdo. Pero la gente no lo piensa, lo primero que piensan es, no le voy a dar nunca las luces a nadie, no le voy a dar larga a nadie por si acaso pertenece a la pandilla, claro, a la pandilla de sangre. Es que es ridículo. Sí, bueno, y vamos a terminar el podcast con una última. No, había una más, por ejemplo. Ah, vale, vale. Oye, escúchame, vale, esto vale. Fue así, además la gente te lo cuenta, esto fue así, que una vez... Soy yo. Ah, coño, qué susto. No, es que te he dado con el pie por debajo de acá. Como pensaba que era un perro, un gato, o una rata. O la rata. O la pandilla sangre. Bueno, pues que hay gente que contaba que a Ana Obregón se le explotó un pecho. Sí. Hombre, por Dios, con menos mal que le he acordado. Se le explotó la silicona en un avión. Que se le por la presión una del teta, avión. Por la presión se le reventó una teta de silicona, tío, en un avión. Vamos, y bueno, y esto se extendió la pólvora de chico, ¿no? Y además la gente que sí, eso le pasó a Ana Obregón. Sí. Se le explotó un pecho en mitad de la... Seguramente habría quien dijera que claro. Había visto la teta reventada en el telediario. Claro, porque sepa una cosa, que esta leyenda urbana, en cada país hay una estrella diferente. Sí. Que le pasó, por ejemplo, en Italia se comenta de la chicholina. Chicholina, claro, en Italia fue chicholina. Cada país tiene una tetuda que le ha pasado eso, y eso simplemente pues desprestigia las operaciones de estética, el aumento de mama de esta artificialmente sí. Y tiene ese tipo de fin de desprestigiar ese tipo de operaciones. Bueno, tío, claro, bueno, y con eso además enlaza, me viene muy bien esto que acabas de comentar, esto del desprestigio, porque enlaza justo con lo que yo quería comentar ahora para ponerle punto y final al podcast, ¿no? Que el desprestigiar a una marca famosa, que ya lo hemos mencionado antes, pero aplicado a las cadenas de supermercados. Como por ejemplo, no compre en el supermercado tal porque pagan un impuesto revolucionario a un grupo etarra. Sí. En Eroski, no compren en Eroski, que son etarra. Por ejemplo, no compren en Eroski, que pagan el impuesto revolucionario y el 25% de todo lo que recaudan es para ETA. A ver, señores, eso es manifiestamente falso. Eso es una estupidez. Ajá. Porque sí que es verdad que durante una época se especuló con que eso fuera verdad. Pero luego se ha demostrado además que eso es falso. Entonces yo no tengo nada en contra, o sea, ni en contra ni a favor de Eroski. Pero que sepáis que se ha demostrado que eso es un estudio falso porque existen numeraciones. Hay quien lo dice de Prica, del antiguo Prica, del actual Carrefour, hay quien lo dice también de Continente, de los Continente. Claro, el supermercado contrario, pues lo dice del claro. Del otro, del competidor, para correcto, que no compre allí. Correcto, que sepáis que el origen de esta también ahora hay una de Tommy Hilfiger que dice que su ropa no es ni para negros ni para no sé qué, sino solamente para gente elitista, que lo dijo en Oprah. Sí, bueno, pero no te dan el vídeo de Oprah. Claro, nadie da la fuente. O sea, todo el mundo dice que lo ha visto, que lo ha oído. Está en la tele, pero bueno, pues ponme el vídeo. Pónmelo si tienes cojones, hombre. Bueno, pues quiero terminar con una que es la mejor, Quique, que además forma parte de la infancia, que te va a encantar. Concluye. En los temas del libro de la EGB en la primera etapa, sí. Terminaba con un texto el libro de lengua. Sí. Y había que comentarlo. Y había una historia que te comentaban de un artículo periodístico. El rey, lo del rey. ¡Ah! Que un tío. Echó gasolina. No, que se le estropeó la moto. Sí. O se quedó sin gasolina o algo pasó. Y entonces se paró otro motorista a ayudarlo y lo ayudó. Sí. A traerle la gasolina o reparar la moto. Y cuando se fue, se quitó el casco. Ese motorista generoso, misterioso, y era el rey de España. Y era el rey Juan Carlos. Porque es motorista. Sí, claro, es lo más normal. O sea, y eso se comentaba como... venía en un libro, tío, te lo meten de chico como que eso... En un libro pues, de el rey es muy bueno. Oye, que no dudamos de que sea bueno. Sí. Porque sepa la gente, si esto lo ha oído, que esto es una leyenda urbana que se repite en todos los países. Sí. Y que, por ejemplo... Sustituyendo al personaje famoso por otro... Claro, cuando veía el presidente, cuando no es el presidente... No, tú sabes... El capitán de la selección. ¿Sabes de quién se cuenta en Estados Unidos? ¿De quién? De que esto le pasó, que Obama. Se paró ayuda, ¿no? Axl Rose. Ah, el cantante de Guns N' Roses. No tiene por qué ser necesariamente un político. O que Harrison Ford rescató con un helicóptero a no sé quién también. Bueno, claro, se cuenta de una estrella del rock y tal, y que te ayudó en la moto un tío súper famoso que se bajó de la moto y te ayudó. En fin. Pues se quitó el casco. Pues, señores, vamos a ir poniéndole punto y final a este podcast, que creo que... Este podcast legendario. Legendario, nunca mejor dicho, porque claro, está lleno de leyendas, correcto. Además, bueno, aspiramos, Fran y yo, aspiramos a convertirnos en leyenda también. Bueno, algún día. No en leyenda urbana, porque son falsas, por lo menos. En leyenda viva. En leyenda viva o leyenda rural. Así que nada, chicos, os dejamos ya. Yo me está entrando a ya porque es muy tarde, así que voy a ir a pillarme un paquete de matutano con rata y vamos a comérnosla o probablemente un McDonald's con vamos a ir con diente de rata incluido. Está muy buena. Pues nada, señores, muchas gracias por la atención. Muy bien, nos vemos en el próximo podcast y ya sabéis, aquí estamos para lo que haga falta y sobre todo para intentar menos para pedir dinero prestado. Efectivamente, ya sabéis que si necesitáis dinero conmigo, ya sabéis, a los Reyes Magos, a tomar por saco. Pues nada, chicos, venga, un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Adiós. Muy bien, tío, yo creo que ha quedado una cosa graciosa, ¿no? Esto se está grabando, de hecho.